Escúchame, amigo, lo que vengo a contarte. A esa mujer a la que hoy tu amigo mío estás amando, a esa mujer que amé yo también, quiero que sepas, no vale la pena. A esa mujer yo te confieso, también le di mi vida entera. A esa mujer yo la conozco muy bien, y yo no dudo que me pague con la misma moneda. Pagué con la misma moneda.